Buenas noches, estimados camaradas. Este es Cópiate Esta Radio, donde las tecnologías son libres, populares y, lo más importante, sin golpes. ¡Bravo! Sí es, sin golpe. Arriba el presidente Rafael Correa y arriba el pueblo ecuatoriano por esa tremenda forma como se liberaron ayer de ese intento de golpe de Estado, sin duda alguna, que eso es lo que fue. No fue como tratan de hacerlo, como dijeron ayer, como estaba diciendo ayer CNN. ¿No te acuerdas, Damián? ¿Cómo era que estaba diciendo? Que era una protesta dura, una protesta muy fuerte, una protesta muy... Nada que ver, hermano. Bueno, eso fíjate. Fue un intento de golpe de Estado y el pueblo ecuatoriano y el presidente Rafael Correa muy valientemente lograron salir de esa intento de golpe. Esa coyuntura, realmente. Sí. Bueno, fíjense que... Bueno, yo no seguí mucho CNN, de verdad que no lo estaba viendo mucho por televisión. Lo estaba viendo nada más a través de lo que es la retransmisión de Coavisa y Telesur. Ok. Pero, bueno, al otro día, o sea, el día de hoy, estuve revisando noticias de periódicos y entonces hablaban de... Era una huelga policial, una sublevación policial. O sea, no hablaban de ninguna manera de un secuestro del presidente. Ningún periódico ecuatoriano tituló tildando eso de intento de golpe de Estado. Lo hablaban simplemente como una protesta policial, donde una protesta reivindicativa, donde hubo algunos excesos, ¿no? Pero y algunos, los medios por lo menos de aquí, lo que hacían era concentrarse sobre todo en el rescate, en acusar al presidente Rafael Correa de haber... en insinuar que él es culpable de la pérdida de vidas que hubo allí. 4 muertos y 193 heridos dejó el rescate de Correa en Ecuador. Correa, rescate que ocurrió luego de horas de que el presidente Rafael Correa estuviera dialogando, el mismo dijo que dialogó con 3 delegaciones de policías distintas. Durante varias horas se intentó por todas las formas posibles que él saliera de aquel hospital, del hospital de la Policía Nacional donde él fue recluido. Él llegó allí luego de haber ido a un cuartel que los policías habían tomado para tratar de dialogar con ellos. Y bueno, todos vimos por televisión, nos cansamos de ver la forma como él fue tratado. Le lanzaron todo tipo de objetos, le lanzaron golpes, le lanzaron bombas lacrimógenas. Y bueno, él fue recluido allí y fue secuestrado allí por las fuerzas policiales. Bueno, o sea, hay, ¿cómo decirlo? Es toda una matriz de opinión que van metiendo poco a poco, ¿no? Yo creo que eso tuvo que estar o planificado o mal planificado, ¿no? Porque se sospecha que eso porque no recuerda nada, ¿no? Recordemos que no fue solo lo que ocurrió en el hospital, fue que además se intentó, se tomó la sede de uno de la televisión de Ecuador, se intentó tomar varias antenas. Hubo la gente de Lucio Gutiérrez, la gente aliada de Lucio Gutiérrez, estuvo haciendo varios intentos, de generar caos, de generar un golpe de Estado. Y bueno, de hecho, la información que tenemos por fuentes extraoficiales es que allí hay algunas cosas que la policía todavía tiene por allí bajo control, ¿no? Y que bueno, vamos a ver. Yo estoy seguro que el gobierno ecuatoriano ya tiene todo, tiene la mayor parte de las cosas consolidadas, pero igual están muy atentos ante cualquier cosa que pueda pasar. Entre las noticias que pudimos recibir hoy, vimos cómo la camioneta de Rafael Correa, donde él fue rescatado anoche, recibió impactos de balas de fusil. La mostraron hoy en la tarde. Dice aquí una noticia de una agencia internacional que el blindaje especial de la camioneta evitó que una bala alcanzara al presidente ecuatoriano Rafael Correa. El vehículo, que es una Nissan Patrol, que estaba adecuadamente... Vale la cuña, ¿no? Sí, que estaba adecuadamente acondicionada, estaba blindada. Tenía como misión trasladar al Correa hacia la casa presidencial, pero registró 4 impactos de fusil. 3 en el capó y 1 en el parabrisas, justo del lado en el que iba el primer mandatario. Relata la agencia pública de noticias en su sitio de internet. La agencia pública de noticias allá en Ecuador, ¿no? De hecho, aquí están fotografías de las agencias internacionales, de AFP y otras agencias, mostrando la camioneta. Pueden buscarlas en cualquier sitio web, ¿no? Por cierto, se nos olvidó un poco identificar la emisora. Esta es la emisora Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Farruko Sesto, el ministro. Gipsy Gastelo, nuestra coordinadora general y directora de información. Randall Borges, Enza García, Diana Yepes, José Gregorio Sánchez Goyo, el pana Víctor Hugo Rivera en los controles. Y hoy tenemos un invitado que no lo hemos presentado, pero que tenemos la grata compañía del señor señor Pedro Piña. ¿Cómo está, señor Pedro? Camarada Pedro Piña, ¿cómo está, Pedro? Ciertamente, su camarada, y estoy muy complacido de compartir con ustedes aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, compartir obviamente con los usuarios de este programa del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y presto pues a realmente compartir también algunos comentarios con relación a la situación vivida ayer por el presidente Correa y más y no solamente del presidente Correa, todo el proceso de avance revolucionario que se da dando cita ya en Ecuador, la Revolución Ciudadana, que realmente pasó una dura prueba, una dura embestida por parte de la derecha recalcitrante ecuatoriana, que tras escondiéndose tras una sublevación supuestamente motivada por unas reivindicaciones económicas de la policía ecuatoriana, pues pretendió dar un zarpazo a las conquistas que realmente ha logrado el pueblo ecuatoriano y la Revolución Ciudadana. ¿Y qué le pareció la situación vivida ayer? ¿Qué le pareció el rescate? ¿Qué le pareció sobre todo la actitud del pueblo ecuatoriano, que creo que fue muy valiente, ¿no? ¿Qué opina usted de eso? Creo que eso da la medida realmente del proceso de avance de esa revolución, de la Revolución Ciudadana y de la Revolución Latinoamericana en general. Yo creo que allí hubo algunos aspectos que son dignos de resaltar, fundamentalmente la valentía, el coraje, la dignidad de ese pueblo ecuatoriano cuando se volcó a las calles, al llamado que hiciera, entre otros, el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, cuando se dirigió al Palacio para tratar, y posteriormente al mismo hospital policial, a los fines de rescatar al presidente Correa como tal. También es menester resaltar la gran solidaridad internacional que se volcó hacia el pueblo ecuatoriano a lo largo de todo el día de ayer y todas estas horas que sucedieron a los acontecimientos que estamos comentando, porque recibió la solidaridad inmediata pues de buena parte de los dignatarios, de los presidentes de los países hermanos de América Latina, de los países bolivarianos, de los países del ALBA en primer lugar, pero también es menester destacar pues el apoyo que ofreciera UNASUR al convocarse inmediatamente a los presidentes a Buenos Aires y adoptar medidas que realmente, entre otras, fue el viaje de los cancilleres para manifestar al presidente Correa y a la Revolución Ciudadana el apoyo que le brinda justamente una organización internacional como UNASUR, que realmente se diferencia en esta hora asiaga para los procesos revolucionarios, se diferencia notablemente del papel indigno que desarrolla la Organización de Estados Americanos, la OEA. Usted sabe, señor Pedro, que Ocópiate esta radio es un programa de tecnología, ¿no? O sea, nosotros nos estamos abocando aquí, sobre todo, a tratar de promocionar lo que es las tecnologías libres, el software libre y las tecnologías populares. Y el caso del presidente Correa, además de todas las implicaciones políticas que yo particularmente admiro mucho a Rafael Correa porque es una persona, bueno, que ha impulsado el socialismo tremendamente en su país, siendo él un economista, una persona de los economistas. A su estilo, realmente. Exactamente. A su estilo. Exacto. Con la coyuntura muy diferente, ¿cómo explicarlo? Yo que tuve la suerte de estar allá, inclusive en el mismo palacio, y ellos son obviamente distintos a nosotros, son un poquito más la parte andinos, vamos a llamarlos así. Ellos tienen una forma muy diferente de ver las cosas, nosotros somos más reactivos caribeños, un poquito más calientes, de sangre más caliente, y de necesaria transformación, ¿no? Básicamente, bueno, por los intereses también que tiene el imperio norteamericano, sobre todo las riquezas que nosotros tenemos, existen unas diferencias entre lo que somos los venezolanos y los ecuatorianos, pero sentimos, somos iguales hijos de Bolívar, somos igual hijos de Manuela Sáenz, toda esa lucha y esta libertadora la tenemos en nuestra historia, en nuestro legado. Pero bueno, sí, no, pero eso, fíjate algo, su estilo, ¿no? Exacto. Ellos tienen su estilo de ver las cosas. Pero además de eso, Damián, el hecho es que Rafael Correa es economista. Los economistas normalmente, cualquier persona que estudie economía en cualquier universidad de aquí o de allá, va a tener una formación de derecha, porque la economía que se imparte en las universidades es una economía justamente para seguir propulsando aquella economía de mercado, el capitalismo que todos conocemos hoy día. Es muy raro, es muy excepcional, es prácticamente imposible, por lo menos en este lado del hemisferio, que a alguien se le dé economía aplicada al socialismo, ¿no? El caso de Rafael Correa, él hizo un posgrado incluso en Estados Unidos, y sin embargo, a pesar de eso, él es un economista que está aplicando todos esos conocimientos que recibió para aplicarlos al socialismo, para aplicarlos una forma muy distinta a como lo habrán aplicado todos sus compañeros de clase, ¿no? Y no solo eso, sino que nosotros admiramos también mucho a Rafael Correa porque él fue uno de los primeros presidentes, también junto al presidente Hugo Chávez, después de él, que apoyó el que apoyó lo que es el uso del software libre en la administración pública. Fue el segundo país en identificarlo a nivel de decreto. Exactamente. Después, aquí en Venezuela, bueno, como fue en 2004. Los que nos hayan escuchado ya las 30 y pico de programas que tenemos tenido, existe el decreto 3390. Okay, y bueno, allá tienen un decreto con un número diferente, ¿no? Que sería en este caso el 1014. Exacto. ¿Podemos escuchar las declaraciones o...? Antes de escucharlas, porque Víctor está un pelín ocupado, fíjate, aquí tengo una reseña. Rafael Correa, presidente de Ecuador, grabó un mensaje, esta es una noticia del 30 de abril de 2007, del portal Al 1040, ¿no? Rafael Correa grabó un mensaje dirigido a 17 países de Latinoamérica, el cual fue transmitido en el FreeSol, el Festival Latinoamericano de Software Libre, que se realizaba en ese país, y... En ese mensaje, el presidente resume las bondades del software libre y las razones por las cuales él decidió adoptarlo en su país. Dependencia tecnológica propia y no externa, el hecho de que Latinoamérica se convierta en un productor de tecnología y no solo en un consumidor, el que sean dueños de los códigos fuentes y el desarrollo de productos de utilidad. Cuando decimos dueño de los códigos fuentes, recordemos que el software libre no es software como un Windows, como un Microsoft Office, que usted lo compra y lo único que puede hacer es instalarlo y usarlo. El software libre viene además con todos sus planos, sus especificaciones, lo que los computistas llaman el código fuente. Que eso permite que otras personas, otros computistas o otros que hayan estudiado un poco, que sepan un poco de ello, puedan modificar ese código fuente y adaptarlo a las necesidades del país. De allí que vemos, por ejemplo, aquí en Venezuela existe software libre, una distribución de software libre llamada Canaima, que una versión de ella especial, hecha por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación, es la que estamos colocando en las computadoras que se le están dando a los niños en las escuelas primarias. Eso solamente es posible hacerse con software libre, no se puede hacer con software propietario porque ellos simplemente no nos van a dar el código fuente para modificarlo. Ellos consideran el código fuente un secreto industrial, dicen que si revelan el código fuente los competidores se van a beneficiar de ello y su lógica capitalista le dice que el código fuente no se puede tocar, ¿no? Rafael Correa, todo lo contrario, él apoya el software libre en el Estado y él emitió un decreto en el año 2007 dándole apoyo. Víctor, cuando puedas ponerle audio a la computadora para escuchar las palabras de Rafael Correa en el año 2007. Adelante, Víctor. Queridos amigos, los saluda Rafael Correa, presidente de la República del Ecuador. Ustedes saben que es la hora de la integración de América Latina, en todos los aspectos, entre ellos el aspecto tecnológico y el uso de tecnologías informáticas. Por eso es necesario que todos adoptemos, tanto a nivel público cuanto a nivel privado, el software libre. De esa manera garantizaremos la soberanía de nuestros estados. Dependeremos de nuestras propias fuerzas, no de fuerzas externas a la región. Seremos productores de tecnología, no simples consumidores. Seremos dueños de los códigos fuentes y podemos desarrollar muchos productos que incluso con una adecuada articulación de nuestros esfuerzos pueden ser de suma utilidad para las empresas públicas y privadas de la región. Por eso todos a utilizar software libre. El gobierno ecuatoriano ya lo estableció como una política de gobierno y de Estado. Esto será un importante paso para la integración y, por qué no decirlo, para la liberación de América Latina. Esas fueron las palabras del presidente Rafael Correa en el año 2007, cuando se desarrolló allá en Ecuador Festival Internacional de Software Libre. En Ecuador y en toda Latinoamérica, porque eso se desarrolla en todos los países de nuestro subcontinente, ¿no? Eso generó una gran empatía de la comunidad de software libre hacia el camarada Correa, toda esa gesta para levantar toda esa lo que es la migración, ¿no? Inclusive... yo dándome cuenta ya en Ecuador, Microsoft está mucho más minada que nosotros aquí en Venezuela. Las comunidades están minadas, las comunidades organizadas de software privativo están muy organizadas. Hay mucha gente que las defiende, tanto en radio. La contra a nivel de desarrollos de incentivos hacia la parte del software privativo, hay grandes, hay comunidades organizadas, hay programas de radio que hablan sobre eso, están muy minadas, la lucha es bien difícil. De hecho hay los muchachos pro software libre han hecho una gran batalla allá, que bueno, me parece para vamos a decirlo así, pequeño o diferente, que es a nivel de, que somos Venezuela y Ecuador, ellos han dado una gran batalla y creo que han considerado, a pesar de no tener las herramientas, experiencias grandes que tenemos nosotros, bueno, ellos han dado me han dado una excelente batalla. Lástima que ahorita estamos tratando de ubicar al camarada Mendieta a ver si nos puede responder. Sí, bueno, de todas formas podemos ir avanzando en otras noticias mientras tratamos de conseguir un contacto con camaradas en Ecuador, ¿no? Entre otras cosas, nosotros siempre hemos estado pendientes de una polémica que ocurre en Estados Unidos con la empresa Oracle, ¿no? La empresa Oracle, como sabemos, compró el año pasado a Sun Microsystems, una empresa que llevaba varios proyectos importantes de software libre, como por ejemplo el software libre OpenOffice. OpenOffice es una suite informática que usted puede descargársela gratuitamente de internet, que viene con su código fuente, pero que usted puede descargársela, viene para Windows, viene para Linux, viene para Macintosh, y le permite hacer exactamente todo lo que hace el Office de Microsoft, pero con la ventaja de que es software libre, no hay que pagar licencias, no hay que pagar ningún tipo de regalías ni nada de esto. El problema es que este proyecto venía siendo adelantado por la gente de Sun Microsystems. Oracle compró Sun Microsystems y Oracle es una empresa que definitivamente ha demostrado en todos los últimos meses que no es ningún amigo del software libre. Ha puesto en peligro varios. Tenemos en línea, me está informando el camarada aquí Víctor Hugo Rivera, tenemos en línea en estos momentos a la diputada María Augusta Calle. La diputada es una diputada ecuatoriana, asambleísta de Alianza País. Aquí particularmente yo la recuerdo mucho cuando vino aquí a Venezuela al Congreso del Foro contra el Terrorismo Mediático. Y la recuerdo justamente porque ella denunció muy fuertemente cómo los medios de comunicación, tanto allá en su país como aquí, son medios que, bueno, que utilizan su poder mediático justamente para opacar y para tratar de destruir la lucha de los pueblos. Diputada, ¿nos escucha? ¿Aló? Estaba subiendo el volumen porque el retorno es un poquito bajo. Si me podrían repetir, por favor. Buenas noches, diputada. Le hablamos Damián Fossi, Pedro Piña y Luigino Bracci desde Caracas, Venezuela, desde el programa Cópiate esta radio en la emisora Alba Ciudad. Bueno, diputada, queríamos saludarla, queríamos, bueno, justamente además de expresar nuestra admiración y nuestras felicitaciones por la lucha exitosa que logró ayer el pueblo ecuatoriano, manteniendo en el poder al presidente Rafael Correa, queríamos, bueno, felicitarla por ello y preguntarle también cómo está Ecuador hoy, cómo se han desarrollado las cosas hoy. En un ambiente de una calma tensa. La policía ha regresado a sus cuarteles y a dar la seguridad que la ciudadanía les había encargado, está desarrollando sus actividades normales. Las Fuerzas Armadas, estamos en estado de excepción, por lo tanto las Fuerzas Armadas están al mando de la seguridad del país. Se han dado obviamente una serie de reuniones de orden político dentro del gobierno, dentro de las distintas instancias de la Asamblea Nacional. Es necesario hacer una reflexión, un análisis más sereno de los acontecimientos de ayer. Eso es por parte, la ciudadanía ha reaccionado exigiendo que no se permita que los miembros de la policía que tuvieron esta actitud tan poco democrática el día de ayer vayan a ser perdonados. Hay una exigencia muy fuerte de la ciudadanía para el juzgamiento, para que se les dé de baja, para una depuración de la Policía Nacional. Y la oposición ha estructurado ya su discurso, que dice concretamente una oposición de derecha enorme, profunda, dice que no era un golpe de Estado, que lo que ayer hubo es una molestia de un determinado sector de la policía porque se sentían que estaban siendo afectados sus intereses. Entonces la derecha está tratando de reducir a eso, pero además añadiendo que la culpa de lo de ayer la tiene el presidente Correa. Eso dice esta derecha cínica. tratando de sacar sus manos del fuego y tratando también de promover la amnistía para todos los insubordinados, los sublevados de ayer, y así evitar una investigación profunda donde nosotros estamos seguros que al momento que se investiguen los hechos y la conspiración y todas las intentonas desestabilizadoras que hemos vivido este último tiempo aquí en el Ecuador, van a salir los verdaderos autores que tienen nombres y apellidos y que ahora son quienes están pidiendo la amnistía y diciendo estas falacias, como que la culpa de lo de ayer la tiene el presidente Correa por haber ido a la Policía Nacional. Aquí en Venezuela tenemos tenemos como una frase que dice: verdugo no pide clemencia. Eso más o menos es lo que están haciendo ahorita a la derecha, que bueno, que hizo esta movida para sacar el paso, todo el avance que ha tenido la Revolución Ciudadana y bueno, y a través de todo lo que es el pueblo y Rafael Correa. Claro. Diputada, quisiéramos también... Mire, lo de ayer fue un triunfo popular, fue una victoria del pueblo. Y eso va a fortalecer muchísimo no solamente el proceso político, sino la organización. Ahora decía yo más temprano en alguna entrevista que me hacían que es una situación muy parecida a la que se vivió después del golpe en Venezuela. Cuando después de que se dio el golpe, la gente vio la necesidad de organizarse y empezó la organización a estructurarse en una organización mucho más sólida. Eso es lo que nos ha pasado aquí. Lo que nos va a pasar aquí. Yo estoy segura que así es. Ahora mismo hemos tenido reuniones ya con dirigentes barriales, dirigentes de organizaciones que están pidiendo que se dé línea para empezar una organización seria que no descuide ni un momento el cuidado de la Revolución Ciudadana. Seguimos, diputada, con suma atención sus palabras en relación a las particularidades del golpe en Ecuador y su similitud con lo acaecido acá en Venezuela en abril de el 2002. Sobre todo, fíjese, usted señalaba... Perdón, no escucho casi nada. Ajá. Decía que seguíamos con especial atención sus palabras, en el sentido de que realmente hay muchas similitudes entre el golpe de Estado que se desarrolló acá en Venezuela en el año 2002 y los recientes sucesos en Ecuador, que configuran ciertamente, como lo denunciara el presidente Correa, un golpe de Estado, ¿no es cierto? A pesar de que se esconde tras una reivindicación económica de la policía, pero que acomete y desarrolla una actividad insurgente contra el hilo constitucional. Pero bien, lo que queríamos preguntarle, en todo caso, ¿cómo aprecia usted el desarrollo de la solidaridad internacional de los países del ALBA, de UNASUR, etcétera, en relación a, y de los pueblos de América Latina, en relación a esta situación que recientemente vivió Ecuador y que clama necesariamente por nuevos desarrollos y, por supuesto, por evitar lo que el presidente Correa llamaba el perdón o el olvido, y que aquí, de alguna forma u otra, se escondió detrás de aquella famosa frase de que los golpistas estaban preñados de buenas intenciones. Bien. Mire, el día de ayer yo le veo la parte buena, digamos, porque fue uno de los días más tristes que hemos vivido en la historia reciente de mi país. Tuvo dos cosas muy interesantes. La una es que la gente salió a poner el pecho a las balas, literalmente hablando, porque se sabía que salir a enfrentarse con una policía absolutamente enfurecida, fuera de sí, fuera que perdió su razón de ser, era poner en riesgo, realmente poner en riesgo la vida, y la gente estuvo dispuesta a hacerlo. Y la otra cosa muy interesante es que la solidaridad internacional, la respuesta inmediata, especialmente de América Latina, además de fortalecer la lucha, nosotros íbamos anunciando en las movilizaciones, compañeros del el presidente de Venezuela, la presidenta de Argentina, el presidente de Bolivia y el resto de presidentes que se iban solidarizando. Pero hay algo que fue muy importante, y es que la noticia que más a nivel internacional, digamos, en la esfera internacional, que más se corría de boca en boca, era que se está llamando a una reunión de UNASUR, y eso como que dio una enorme tranquilidad a la gente. Decían, UNASUR se reúne de emergencia esta noche, vamos a tener la solidaridad de UNASUR. Y mire, yo, perdón que me ponga en primera persona, que haga este análisis desde primera persona, pero soy asambleísta, soy periodista, y también decía eso, cuando a las 2 de la mañana que me puse a ver noticias, ver qué es lo que había pasado porque estaba metida en las calles, me enteré que había habido también una reunión extraordinaria de la OEA. No hubo, el pueblo, la gente común, no dio importancia a la reunión de la OEA, dio importancia a UNASUR. Esa fue una alegría muy profunda, muy grande, que yo sentí, porque dije, estamos empezando a ver la importancia de nosotros mismos. Estamos empezando a ver en el momento, en los momentos más dramáticos, más tensionantes, estamos empezando a dar el peso que se merece América, el peso de la integración, realmente, toda esta propuesta de integración, esta propuesta de soberanía de los pueblos latinoamericanos, de tener una organización sin la tutela gringa, ha calado en el inconsciente y en el consciente de la mayoría de la población. Y eso es un paso gigante, gigante, porque está develando que hay una conciencia soberana, al menos en mi pueblo. Y tanto una conciencia soberana, diputada, una conciencia latinoamericana. Yo el día de ayer le decía a un camarada... Claro, así es. Uh-huh, fíjese, yo daba también una importancia muy grande a Telesur como cadena de noticias, que qué pasaría si nos hubiésemos enterado de todos los acontecimientos a través de CNN. O sea, bueno, ¿cuántos golpes estábamos visto a través de esas pantallas? ¿Cuántas matrices de opiniones que... Bueno, uno no se bueno, inclusive en el mismo Ecuador, yo vi un golpe de Estado en Ecuador a través de las pantallas de CNN hace muchos años atrás. Creo que también Telesur, además de la UNASUR y todas esas organizaciones, el pueblo, la gente organizada, la gente en las embajadas dándole apoyo, eso era lo más importante que un acuerdo de burócratas en Washington, que bueno, que estaban, no sé, batiendo el dedo en whisky o cualquier cosa. Y también recordemos que justamente las palabras ayer de Rafael Correa, que él había hablado con tres delegaciones de la policía, preguntándoles si ellos habían leído la ley, preguntándoles si ellos habían leído un artículo en específico sobre la ley, y ellos manifestaron que no, que toda la información que ellos tenían, por la cual ellos se habían ido a ese intento de golpe, había sido particularmente por lo que decían los medios de comunicación. Diputada, aprovechando justamente que usted es periodista, ¿cómo ha sido el comportamiento de los medios en las últimas horas? ¿Y qué opinión tiene usted sobre aquel pronunciamiento de la CIP del día de ayer, que en vez de pronunciarse sobre el golpe de Estado, lo que hizo fue pronunciarse en contra de la cadena que se produjo ayer en la tarde? A ver, sobre esta pregunta quisiera dividirla en tres mis respuestas. La primera es expresar mi profundo agradecimiento a la valiente cobertura de Telesur. Sin Telesur, el mundo no se hubiera enterado lo que estaba pasando en el país. Telesur cumplió ayer en mi país un papel tan importante como lo hizo hace un año y un poco más en Honduras. Mi profundo agradecimiento. Nuevamente han demostrado la necesidad de que exista una voz diferente en el ámbito de la televisión internacional. Los medios de comunicación aquí han sido parte del golpe de Estado. Los medios de comunicación han estado preparando el golpe. De hecho, anteayer, en varios medios, de diferentes formas, fue entrevistado Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez en un medio salió hablando sobre la intemperancia del presidente Correa y sobre la ilegalidad del veto, en otro canal, salió en todos los canales grandes, en los canales comerciales, ¿no? En otro canal salió un reportaje de Lucio Gutiérrez que ha decidido ser actor de cine. Pésimo, peor que presidente es actor. Realmente debería buscarse algún otro oficio, no sé de qué. No sé de qué realmente. Está limitado el señor. Pero hacían un reportaje de Lucio Gutiérrez de actor, que decía que era tímido y que no sabía cómo besarle a la actriz. O sea, una cosa grotesca. Pero estuvo en todos los canales, Lucio Gutiérrez. Y ayer en la mañana, antes de esta insurrección de la Policía Nacional, entrevistaron en varios canales a los asambleístas de la oposición que estaban ya llamando a la Policía Nacional a la sublevación, ¿no es cierto? Pero hubo otra cosa muy interesante. Apenas los policías empezaban a juntarse, ya las cámaras estaban haciendo la cobertura. No hay crimen perfecto. Y después comenzó la desinformación, comenzó una desinformación muy fuerte, que fue la que llevó a que el gobierno nacional, la Secretaría de Comunicación, el compañero Fernando Alvarado, tome una decisión muy sabia, que fue decretar una cadena nacional indefinida, para que la información que el pueblo tenga sea una información cierta, verdadera, contrastada, contextualizada, y así lo hizo. Hay que destacar el profesionalismo de los miembros de Ecuador TV. Hicieron una excelente cobertura sin sesgo, una cobertura que permitió al país conocer efectivamente lo que estaba pasando. Y eso es lo que también, a mi juicio, detuvo el golpe de Estado. Porque la gente no se dejó llevar por las primeras informaciones que se estaban dando antes de esta cadena, que era que había un estado de caos en el país, que estaban asaltando un sitio, otro, ¿no? Que no es que no era cierto, fue cierto en algunos casos, pero la forma en que hacían la cobertura era una forma extremadamente alarmista, con supuestos analistas internacionales, que son un ex policía y un ex militar que fueron retirados de la policía y del ejército porque el gobierno ecuatoriano comprobó que tenían un sueldo del Estado ecuatoriano y el otro sueldo lo cobraban en la embajada americana. Entonces, estos dos se convirtieron en los analistas que alertaban a la población a que compre, a que saque su dinero del banco, a que se provea de alimentos, a que retire a sus niños, a que tenga todas las medidas de seguridad, porque iba a hacer el saqueo en distintos lugares. Eso se logró cortar porque el miedo es un virus que corre muy fácilmente y la población pudo saber lo que estaba pasando y pudo tomar sus decisiones de forma autónoma. Fue excelente entonces esa decisión que se tomó esa cadena. Lamentablemente, Perfecto. Bueno, la Sociedad Interamericana de Prensa, todos sabemos a quién agrupa, a los dueños de los principales medios del continente, sacó este comunicado todo extraño condenando esa cadena, condenando y ni se acordaba que hubo un golpe de Estado. Y CNN fue claro. Otro de los medios que desde a nivel continental, vamos a decirlo de esa forma, se integró a esos medios que usted señala allá en Ecuador, porque CNN incluso entrevistaba a Lucio Gutiérrez, e incluso yo me quedé loco cuando en horas de la noche ya estaba el presidente Rafael Correa desde el Palacio dando una rueda de prensa, y CNN no se pegó a esa rueda de prensa porque parece que ya no les interesaba, parece que el fracaso del golpe de Estado parece que les olió. Claro, el problema es que CNN es parte de todo este poder fáctico que estuvo involucrado en el golpe de Estado y que les falló. Mire, a mí me llamaron, me ubicaron en la calle, unos muchachos me dijeron para CNN y me pusieron un teléfono en la oreja y mientras esperaba oía el retorno en el que decían que la embajada americana está diciendo que que sus ciudadanos no vengan al Ecuador porque hay un estado altísimo de insurrección por un descontento de los sueldos. Que yo tuve que empezar mi intervención diciendo nuevamente la embajada americana miente. Y obviamente después contesté las preguntas que me hacían, que fueron respuestas que tuve que ir desmintiendo cada una de las preguntas que me hacían, porque eran preguntas absolutamente tendenciosas y capciosas, partiendo de una mentira, ¿no? Sí. Bueno, diputada, de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad, muchas gracias por su intervención y bueno, y gracias también por su tiempo. Y felicitaciones de verdad por todo lo que ha logrado el pueblo ecuatoriano, por todas las cosas que está haciendo Alianza País, por ello que les exhortamos de verdad a seguir adelante en esa revolución ciudadana. Y bueno, de verdad, adelante y bueno, desde aquí también. Todas las solidaridades de Venezuela. Siempre vigilantes, también, para lo que necesiten desde este lado. De verdad, muchas gracias, señora. Sí. A ustedes muchas gracias. Permítanme utilizar un minutito. Adelante. Para agradecer la solidaridad, no solamente de los gobiernos, sino de los pueblos latinoamericanos, y en esta lucha por recuperar y por sostener nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestro derecho a soñar por un país de justicia y de libertad. Muchísimas gracias, diputada. Hasta la victoria siempre. Hasta luego. Bueno, nos vamos entonces a un corte, Damián. No, vale, que ¿todavía corte? No, vale. Sí, ah, sí, ok. 41, no creo. Sí, deberíamos irnos porque nos comimos el corte de la mitad, hermano. Pero sin duda teníamos todas las razones para hacerlo. Exacto. Así que podemos comernos eso, ¿verdad, hermanazo? Sí, ahí está, listo. Ah, bueno, plomo. ¿Qué el que manda es Víctor, vale? Si Víctor dice que sí, pues bueno. No lo digas muy duro, pana. No lo digas muy duro. Bueno, oye, verdad que sorprendente, ¿no? Sí, no, muchos detalles que por lo menos yo no conocía sobre lo que ocurrió ayer en Ecuador y lo que ha estado ocurriendo hoy. De verdad, este testimonio de la diputada ha sido... Bueno, y todo lo que ella vivió en estas últimas 24, 48 horas lo sumará, me imagino, a todas las experiencias que ella nos narró cuando vino acá hace 2 años al foro contra el periodismo, contra el terrorismo mediático. Fue en el celar, ¿no? Sí, que fue en el celar, exactamente. Qué bueno, que ella fue una de las invitadas. Tú tomaste burda foto ese día, ¿no? Sí. Te hiciste famoso en Flickr, ¿no? Sí, te vetaron, pero, de Flickr por esa foto. No, lo que pasa es que llené la cuota, ¿no? Bueno. Pero pero lo importante fue, ella fue una de las personas más recordadas por la pasión y por los testimonios que ella dio, por la rabia que ella mostraba, por la forma como los medios ecuatorianos se habían ensañado contra la Revolución Ciudadana y particularmente contra el pueblo ecuatoriano que apoyaba a Rafael Correa. Bien, muchachos, ¿qué hacemos entonces? ¿Seguimos con noticias? O ponemos una musiquita mientras, a ver si podemos contactar a Esteban Mendieta. Claro, por eso es que yo te decía, vamos al corte, hijo mío. No, pero corte es una música, no es la identificación de la radio, ¿te parece? Está bien, pues, sí va. Soy americano, no importa de qué país, quiero que mi continente viva algún día feliz. Quiero que mi continente viva algún día feliz. Que los países hermanos de Centroamérica y Sur, en las sombras del norte, a ramalazos de luz. Borre las sombras del norte, a ramalazos de luz. Si hay que callar, no callemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Por toda América soplan vientos que no han de parar, hasta que entierren las sombras, no hay orden de descansar. Hasta que entierren las sombras, hay orden de descansar. y ve. Si hay que callar, no callemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Si es el modo de triunfar. Si es el modo de triunfar. Cuando son las 7:46 de la noche de este viernes 1 de octubre, estamos aquí en el programa Cópiate esta radio por Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora que, por cierto, el pasado 28 de septiembre cumplió un año del retorno al aire. Un año de su liberación del reggaetón. Exactamente. Recordemos que estuvo unos 30, 40 días fuera del aire por asuntos que, bueno, que no es buena idea estarlos comentando. Va. Mira. Bueno, eso, para mí no. Voy a ser sincero y voy a dar mi opinión ya al caso. A mí me dolió, me duele que, bueno, personas que dicen llamarse camaradas abandonen espacios así a diestra y siniestra, ¿no? O sea, por cuestiones personales. ¿Qué pasó, Brachi? La cara que tienes tú. Nada, que me voy a quedar sin trabajo. Ajá, sigue. Yo te contrato, no importa. Okay. No, vale, en serio. Mira, yo creo que no debieron haber hecho eso y bueno, de todas formas nos dieron un paso para que personas, de verdad, el equipo que se encuentra todos ustedes, Víctor, Gino, Enza, Randall, bueno, X, una cantidad grande de personas, más o menos, ¿cuántos son ustedes aquí? ¿60? ¿50 personas? No, vale, somos como 10 o de la radio. No, pero bueno, todos los que están, se sientan, hacen, trabajan. Ok, incluyendo productores independientes son como 40 programas. Bueno. Entonces ahí estamos hablando de un gentío. O sea, estamos hablando de un gentío. Todos, ¿verdad? Lo hacemos de corazón. Sí, así es. Y bueno, todos están invitados mañana. Mañana, 2 de octubre, desde la 1 de la tarde, es un gran concierto que va a haber en la Plaza de la Candelaria. Varios grupos que van a estar allí, que perdí la hojita, Osli me la dio y la perdí y ella me va a matar. Pero varios grupos musicales que van a estar allí amenizando. Se va a transmitir en vivo por Alba Ciudad. Verdad, todos y todos están invitados. Claro, y otra cosa, bueno, me alegra saber que, bueno, en este equipo y en esta radio se haya el impulso al software libre, ¿no? Ok, somos la primera radio venezolana en utilizar software libre. Y bueno, eso justamente nos... hace tiempo contamos, no lo vamos a repetir porque no vamos a quedar sin en tiempo, pero hace tiempo contamos cómo la emisora comenzó, o sea, recomenzó hace un año con el software privativo AudioVault, que bueno, que era un desastre. Vale la cuña, ¿no? De nuevo. Sí, no, la cuña en el sentido que era un desastre, porque es un software que nos querían cobrar 3 o 4 millones de bolívares por arreglarlo, por repararlo. Si queríamos instalarlo en más máquinas, nos cobraban algo así como una cantidad de X millones de bolívares por máquina para instalarlo. Y bueno, nos limitaban todos los sentidos, pues, porque solamente una persona podía estar trabajando en él a la vez, cargando canciones, cargando los micros, cargando los audios. Lo importante es que, bueno, soberanía tecnológica y bueno, ya cuando instalamos aquí Rivendell, que es el software libre que estamos utilizando en este momento, un software libre bastante robusto con el cual he estado funcionando la emisora desde el pasado mes de junio. Mire, eso ha sido para nosotros liberar las cargas de trabajo, personas que pueden tenerlos en su escritorio y trabajar con él desde allí, y de verdad ha sido una ventaja increíble. O sea, es algo que lo recomendamos a las otras emisoras del estado y comunitarias, que cuando puedan hacerlo, de verdad, migren a software. Bueno, en camino están los camaradas de Radio Arsenal, así que bueno, ya estarán libres también los amigos de allá. Sí. Seguimos. Sí, bueno. Bien, antes de lo que estamos hablando, antes de entrevistar a la diputada María Augusta Calle, ¿no? La empresa Oracle, desde hace varios meses, y señor Pedro Piña, como le dije antes del corte, cuando quiera interrumpirnos para hacer cualquier comentario, de verdad está en la libertad de hacerlo. Sí, ten cuidado que se va a lanzar una clase magistral ahí. Es lo que queremos, ¿no? Ah, bueno. Mire, hace un año una empresa llamada Oracle, una transnacional, compró una empresa más pequeñita, una empresa llamada Zoom, que llevaba adelante varios proyectos de software libre. Y entre ellos varios muy importantes y muy conocidos, como OpenOffice, MySQL. La base de datos, el sistema de oficina, pues. Exacto, el sistema de oficina es de repente el que más conocen las personas, digamos, porque es el que más se utiliza a nivel de usuario final, ¿no? Pero a nivel de desarrollo, es decir, a nivel de lo que se utiliza para crear base de datos, para manejar nóminas, etcétera, etcétera. La gran mayoría de las bases de datos en internet están bajo este sistema. MySQL, exactamente. También había otros software, por ejemplo, VirtualBox, está por ejemplo el software el sistema operativo OpenSolaris, entre otros, ¿no? El lenguaje Java. El lenguaje Java. Mal que sea. Un lenguaje de programación que por lo menos en la UCB se promociona muchísimo, es el lenguaje de programación así de que enseñan a los muchachos desde el primer, segundo semestre hasta el último, le enseñan a utilizar Java todo el tiempo, y todos estos software quedaron en poder de la empresa Oracle, una empresa transnacional muy conocida por ser enemiga del software libre y por tener sus propios productos en software propietario. ¿Por qué nos preocupa esto? No solo nos preocupa a nosotros, sino a toda la comunidad del software libre. De hecho, desde el comienzo, las personas que llevaban adelante el proyecto de MySQL se separaron y sacaron su propio proyecto de software libre llamado MariaDB, si no me equivoco. Con OpenSolaris también pasó lo mismo. Y esta semana nos enteramos que con OpenOffice también pasó lo mismo. Aquí tenemos una noticia de Versus, escrita por José Alcántara, donde nos dice que la situación con Oracle ya es insostenible. Si MariaDB apareció ya hace algunos meses como un fork, es decir, como una versión propia de MySQL, que ya no es controlado por Oracle, también hemos visto a un fork de OpenSolaris, también hemos visto etcétera, etcétera, otros, y hoy se ha presentado LibreOffice, de la mano de la nueva Document Foundation, apadrinada, entre otros, por una gran cantidad de empresas privadas, que es lo que no me gusta a mí mucho, pero también por la Free Software Foundation, por Oasis, que sí, es la misma cosa, ¿verdad, Chin? ¿Mm? O sea, es lo mismo, Free Software Foundation. Bueno, Free Software Foundation, pero bueno, Free Software Foundation son más o menos panas, pues. Sí, son panas hasta que le preguntamos cosas fuertes y dicen, no te escucha. Bueno, está bien, pues. Pero bueno, si los comparamos con Google, con Novell, con Red Hat y con Red Hat y con Canonical, que esas sí son, esas cuatro sí son empresas privadas. Red Hat. El sombrero rojo. No precisamente porque sean comunistas, porque para nada lo son. No, eso es otra cosa. Sí, exactamente. No, bueno. En fin, el punto es que se ha presentado LibreOffice. Por lo menos está en un consorcio de muchas manos. Y sabe a pupú de gato, ¿no? Sí, posiblemente. Pero es mejor que esté en manos de muchas manos a que esté en manos de una sola, ¿no crees tú? Depende. Nuestra sugerencia siempre ha sido, yo sueño con el día en que, digamos, gobiernos revolucionarios, gobiernos como los nuestros, puedan empezar a hacerse cargo de proyectos de software libre. Además de las comunidades, el problema es que una comunidad sola muchas veces uno puede valerse de voluntarios que solamente puedan dedicarle algunas horas al día a trabajar en un software. Estamos hablando de software grandes, de software monstruosos como OpenOffice o MySQL. No estamos hablando de software pequeños como Turpial, que ese sí puede ser mantenido por muchachos en sus ratos libres. Pero cuando estamos hablando de OpenOffice, estamos hablando de que ellos tenían, por ejemplo, 10 o 15 desarrolladores trabajando tiempo completo en él. Y no puede ser mantenido solamente por una comunidad, es mi opinión personal. Aquí una serie de empresas privadas, Google, Novell, Red Hat y Canonical, además de la Free Software Foundation, que bueno, que nosotros tenemos algunas reservas con ellos, que se llevarían 2 horas de programa, ¿no? Pero ellos están presentando este nuevo proyecto llamado LibreOffice, un proyecto para crear un nuevo OpenOffice totalmente independiente de Oracle. De hecho, Canonical, que es la empresa que hace Ubuntu, una conocida distribución de Linux, Canonical ha anunciado que lo que va a llevar Ubuntu en las próximas versiones el año que viene va a ser LibreOffice y no OpenOffice, ¿okay? Sin embargo, yo insisto y creo que... Realmente el loguito de Oracle molesta justamente, sí, cuando abres el sistema, ¿no? Sí, yo insisto, yo creo que tiene que llegar el día en que nuestros gobiernos, bueno, se libren un poco de la burocracia extrema que tienen y comiencen... Que la misma genera, ¿no? Realmente. Sí, y empiecen a trabajar un poco en apoyar proyectos propios. O sea, que podamos tener nuestro propio suite de oficina, pienso yo. No sé qué piensan ustedes, disculpen, que he hablado mucho. Qué raro, ¿verdad? Sí. No, bueno, yo creo que, y ya lo he dicho en reuniones de trabajo que he estado yo con personas ya que son de entes adscritos, ministerios, hay que tomar el código, hay que sentirse propio de ese código, ¿cómo explicarlo? Si tú tomas el código, lo haces tuyo. Mira, tienes un... Que nosotros difícil. Tenemos necesidades. Yo quería decirlo así, de una forma medio golpeada, pero... Cuando tú hablas del código, aludes al código fuente. Sí, el código fuente, exactamente. Cuando tú tomas eso realmente y lo haces tuyo, mira, puedes hacer lo que quieras con él, puedes generar cosas, puedes... Nosotros tenemos necesidades involucrar personas que necesitan tener la oportunidad de hacer trabajo, de generar tecnología, de tomar conciencia, de saber, porque nada mejor para llamar a una persona hacia las filas de la revolución es que se sientan incluidos, ¿okay?, en el proceso bolivariano. O sea, cuando ellos se sienten incluidos, se sienten útiles realmente al proyecto bolivariano, esas personas toman conciencia. Y eso, bueno, tú debes saber cuál es el término realmente, Pedro. Sobre todo ustedes realmente insisten mucho en el aspecto de que se apropia realmente el ciudadano, se apropia el usuario realmente de estos servicios a través de su vinculación al código fuente, pero no solamente por la vinculación en sí, sino por la posibilidad cierta de modificarlo y adaptarlo a los requerimientos específicos que tiene. Eso es una gran... Oye, Pedro está haciendo bien la tarea de pana. Pedro está dándole duro. Eso creo que es realmente una de las grandes ventajas que tiene justamente el software libre como tal, ¿no? El hecho de que tú puedas modificarlo, ajustarlo, adecuarlo realmente a las necesidades específicas que tiene tu comunidad, tu grupo, tu institución, etcétera, etcétera. Tu casa, cualesquiera necesidades en este caso, pues obviamente constituye realmente el fundamento, la esencia realmente de un sistema de esta naturaleza. Nosotros los latinoamericanos tenemos necesidades muy distintas a las que pueda tener Google, Nobel y Canonical. De hecho, las mismas necesidades del mismo Ecuador son diferentes a las de Venezuela. Exacto, por ejemplo. Las mismas necesidades del Estado de Bolivia tenemos, son diferentes a las de Caracas. Por ejemplo, tenemos etnias indígenas, unos países más que otros, Bolivia, Ecuador, Chile. Aquí mismo en Venezuela hay 30 idiomas indígenas. Uh-huh. Y bueno, y en otros países latinoamericanos hay idiomas indígenas. Y interesantísimo sería poder tener nuestra suya oficina y nuestras aplicaciones traducidas a esos idiomas. Eso no va a ser prioridad ni para Google, ni para Oracle, mucho menos para Microsoft. Pues. Exactamente, ni tampoco para Nobel, ni para ninguna de esas empresas privadas estadounidenses. Entonces es por eso que, bueno, insistimos, es muy importante que los gobiernos latinoamericanos tomen en cuenta esta idea de llevar adelante estos proyectos de software. Bueno, y así continuando con el tema, a nivel de conocimiento libre, fíjate que la gente de Canaima y de la comunidad de Canaima está llamando a la Cuarta Callapa. Fíjense que no es una cuarta convención, no, es Cuarta Callapa, al estilo llanero. Entonces dice, con la intención de intercambiar ideas, dar sugerencias y aportes para mejorar cada día el software colaborativo, se realizará la Cuarta Callapa de Canaima en... No es en Caracas, no es en Maracaibo, no es en Valencia, es en San Juan de los Morros. Por cierto, que por fin, ¿no? En el estado Guárico. En la actividad se resolverá en el hotel Baños Termales. Ah, eso no lo conocía. Durante los días 14, 15 y 16 de octubre, o sea, pronto, muy pronto, los participantes tendrán la oportunidad de conocer en más detalles la nueva versión 2.1 de Canaima. Y bueno, las callapas son encuentros de activistas del movimiento de software libre y la comunidad de Canaima, que se convierte en un espacio físico virtual para la discusión, reflexión y toma de decisiones en base a las necesidades y anhelos colectivos en materia tecnológica, filosófica, organizativa, económica, política. ¿Ok? ¿Qué pasó? Ya Luigi no está lanzándome otra vez el reloj dictador, ¿no? Sí. Bueno, podemos decir que la actividad cuenta apoyo con la gobernación del estado Guárico y instituciones de la entidad relacionadas con el área tecnológica y con la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología, Fundacite Guárico, y la Fundación Bolivariana de Informática Telemática, Fundavit. De verdad, todos están invitados y todos el que quiera ir para ese día está completamente, bueno, libre de ir. Así que bueno, el que tenga transporte que vaya, ¿no? Bien, señor Pedro, fue un placer de verdad tenerlo aquí, nos encantó tener sus análisis y de verdad queríamos unas palabras finales suyas. Bueno, muy agradecido por haber compartido con ustedes, como les decía al inicio del programa, y con los usuarios, pues obviamente, de esta reconocida radio Alba Ciudad 96.3 FM. Okay. Bueno, esto ha sido todo la sesión, transmitiendo para la República Bolivariana de Venezuela, esto es Alba Ciudad. Cópiate esta radio, no es ningún programa de tecnología, es realmente... Guerrilla comunicacional, muy buenas. ¿Qué pasó? No, que hay que identificar, recordemos, las canciones con las que comenzamos fue Tributo a la Policía de Calle 13. Se nos olvidó. ¿Eres tú, chamo? No, chamo, oye, vamos a hacer las cosas bien, mi pana. Daniel Gil con La Segunda Independencia fue la segunda canción que colocamos. ¿Y Víctor Hugo nos irá si da tiempo de colocar la tercera o no? ¿Sí? Claro que sí, Víctor Hugo dice que sí. ¿Y Víctor Hugo, cuál es la tercera canción que se me olvidó, hermano, que no la anoté? La de Calafari. Oye, la de Calafari, por supuesto. El pasado lunes falleció el Caimán de Sanare. Reconocido cuentista que muy admirado, muy querido por las personas de esa población. Y bueno, El grupo de Calafari es un grupo larense que le dedicó esta canción en el año 2003. Una canción que además tiene que tiene un final con la voz de él echando varios cuentos, que de verdad, por lo menos a mí, me parece muy, muy hermoso el final que tiene esa canción. Así que vamos a dejarlo con de Calafari. Bueno, dictador, de verdad, ¿le puedo decir ya? Sí. Esto no es un programa de tecnología, es guerrilla comunicacional. Buenas noches. Chao. Quisiera cantarte con delicada ternura, más templado la cultura que no ha podido arrancarte. Por ella voy a llorarte con el alma de mi vida. Y que me perdone, querida, no hacer como Andrés Eloy. Por sus senderos yo voy sangrando la misma herida. Quiero mi amor ofrendarte con mi vida y mis canciones. Un humilde expresión, por eso quiero brindarte. Y que me dé luz a cambio de rogarte. Y que me dé la memoria para saltar la historia. ¿Cuál estandarte divino marchando el compás de lino? Va el orismo de tu gloria. Y el sol en Carabobo donde la gloria dormía. Pai volvió noche y día a la entidad de un lobo. Formó en el cielo un globo a la libertad soberana. Brilló el sol en la mañana tras de la noche serena. Y el potro sin cadena retrozando la sabana. Bolívar, Piar y Mariño, Sucre y Bermúdez Rondón dieron con su vida un don con el alma y el cariño. Y el espada de Olmiño rosa de mil colores. Ahí impulsaron los bregones, ahí nació en tu suelo un nuevo día, ahí nació la patria mía, una de los libertadores. Bueno, colorín colorado, el cuento ha terminado. Este programa ha caducado su sesión. ¡No vale!